La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. La generación esta que hicimos, las organizaciones armadas, y sobre todo, bueno, el caso de Perreter, cómo era capaz de actuar aún en las peores circunstancias y cómo buscaba solucionar los problemas sin estar pegado a recurrir a la beneficencia del Estado o de quien sea. Es decir, valerse de los propios recursos. Yo lo dije antes, nosotros preferíamos asaltar bancos que pedirle plata al Estado. Nunca se puede decir no. No es posible. A las cosas hay que probar, hay que intentarlo. De decir, no se puede quedar sin el intento. Bueno, eso es lo guevarista, ¿no? La que estabas escuchando era la voz de Luis Mattini y lo que yo te leía al principio es una cita de un texto de Jorge Luis Borges que el propio Mattini elige para abrir su última novela, El secreto de Lisboa, que cuenta la historia de un secuestro político en esa ciudad europea, que ya tiene un tiempo de editada, pero que aún no hemos repasado y sirve como excusa para charlar una vez más con Luis Mattini, último secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, devenido en escritor y periodista, un intelectual criticado por algunos, reconocido por muchos de la izquierda argentina, ha sido invitado a este programa en la quinta edición, cuando recién comenzaba Atrapados en Libertad, en el aire de La Voz de las Madres, y hoy retorna para contarnos de su primera novela de no ficción, Un Nuevo Periodismo, un hecho novelado contado a partir de una historia real, y para charlar de tantas otras cosas que tienen que ver con la historia y la actualidad de la militancia revolucionaria, de la política, de la sociedad y la vida en general, Luis Mattini en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo formal, ahora sí, a este nuevo capítulo, a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene su portal de internet www.madres.org. Ahí podés conectarte con todo lo que las madres proponen, actividades, comunicados y la transmisión de la radio en vivo, inclusive También podés acercarte a este programa a partir de su página de internet www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com, y allí nos podés dejar un mensaje, podés escuchar todos los programas anteriores del ciclo, pero también podés conectarte a través de correo electrónico escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com, o a la otra dirección que es atrapados@madres.org. Junto a Julián Profeta en la puesta en escena y la operación de sonido, junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, mi nombre es Leo Vázquez. Lo que vamos a hacer es comenzar a desandar este nuevo encuentro que hemos tenido con Luis Mattini, el último secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, integrante del Buró Político Histórico del PRT-ERP, que desde su vuelta al país en 1987, luego del exilio, luego de varios intentos de rearmar el partido desde el exterior, se ha dedicado a escribir. Últimamente ha trabajado en los medios de comunicación, también vamos a estar dando cuenta de ello. Tiene una vasta ya a esta altura carrera como escritor, y su última producción editada es El secreto de Lisboa, una novela que cuenta la historia de un secuestro extorsivo hecho por los compañeros del partido que estaban en el exterior del país esperando para regresar, pero que mientras cumplían tareas de la militancia revolucionaria de la época. Luis Mattini, como te decía, ha sido uno de los primeros invitados a Atrapados en Libertad cuando recién comenzaba el ciclo en el aire de La Voz de las Madres. Luego lo hemos consultado inclusive por alguna cuestión que tenía que ver con historias de las que él había participado, tal vez no como protagonista. Y con todos estos elementos es entonces que nos metemos a desandar ahora sí este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. No cambian los ideales que uno tiene. El viejo Marx no se equivocó cuando dijo que el capitalismo era fatal. El capitalismo, cuanto más se desarrolla, más riqueza produce y más miseria produce al mismo tiempo. En eso sigue vigente el pensamiento de Marx, y vos lo ves ahora. Argentina ahora tiene un desarrollo de la Gran 7 y más miseria de Gran 7, pero no solo Argentina, en todos lados, ¿no? Y bueno, y esto no puede seguir así, o terminamos con el capitalismo o el capitalismo termina con la humanidad. Eso sigue siendo un pensamiento. Lo que cambia es que quizás no tenemos ya la visión tan racional, perfeccionista, como la teníamos antes, ese marxismo tan ordenadito, que bueno, que viene un periodo socialista, después viene el comunismo, la sociedad, bueno, las cosas pueden ser mucho más complicadas, ¿no? No sabemos exactamente cómo puede ser. De lo que nosotros hicimos, bueno, también de los errores se aprende, y hay una cosa que siempre le aconsejo a los muchachos, está bien, cada generación tiene que hacer la suya, pero hay algo que sí se les puede aconsejar, que me parece que es consejo de oro, como diría Magaldi, ¿no? Nunca hay que subestimar. Nosotros subestimamos a las fuerzas represivas, subestimamos la fuerza de ellos y sobreestimamos la nuestra, y en eso fue bastante serio. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos mucho que decir a favor, en el sentido de que nunca se puede decir no es posible. Las cosas hay que probar, hay que intentarlo, de decir, no se puede quedar sin el intento. Bueno, eso es lo que Evarista, ¿no? Yo digo, bueno, sí, está bien, ahora dicen que... Pero nosotros podemos decir, nosotros, los del RP, ponerle que los montoneros, que yo podemos decir por este camino no, pero nosotros lo podemos decir, no los que se quedaron esperando, los que me están diciendo, me lo han dicho a mí descaradamente en una presentación de un libro, han dicho, vieron, nosotros tenemos razón, por eso estamos vivos. No, mira, nosotros podemos decir esto y así porque nosotros pusimos el cuerpo, como lo puso Guevara, es decir, con todos los costos que significó. Bueno, yo estoy vivo por razones fortuitas, podía estar muerto también, eso es, no, es decir, si algo tuvo de democrático la represión es que nos dio todo igual. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos por partes, antes de comenzar a escuchar la conversación que hemos tenido con Luis Matini, que nos recibió calurosamente, como siempre lo hace en su domicilio. La contratapa del libro El secreto de Lisboa, que lanzó al mercado Ediciones Continente, dice lo siguiente: una muchachita italiana, hija de una pareja de ex militantes del ERP, se entera de la posibilidad de haber sido engendrada por un norteamericano secuestrado en Lisboa por una célula de dicha organización tras el golpe militar de 1976 en Argentina, en un operativo en el que su madre participó como pieza clave, poniendo, sobre todo, el cuerpo. En busca de despejar las dudas acerca de su verdadero padre, entra en contacto con ex guerrilleros argentinos de paso por Europa, involucrados en esa acción, y emprende luego un viaje a Caracas, donde reside y milita ahora uno de ellos, el legendario y moribundo Tordo, a quien intentará sonsacarle todo lo que él sabe al respecto. En esa ciudad caribeña, en medio de la reacción golpista de los opositores del presidente Chávez y el clamor de las manifestaciones populares en su apoyo, la protagonista va conociendo los desopilantes entretelones del episodio de Lisboa, mientras desenreda el nudo de su propia concepción. Una desesperada aventura política de fines de los 70, una joven de hoy en busca de su origen, un interesante y provocativo encuentro entre el pasado y el presente, narrado con desparpajo, suspenso y un toque de nostalgia y poesía. Luis Matini, El secreto de Lisboa, un secuestro político de novela, es lo que comenzamos a conocer, en este caso, desde su propia voz. Se me ocurrió porque es una historia, primero, increíble, ¿no? En el sentido de cómo está puesta en la ficción. Es una historia que es casi inexplicable si no se entiende la circunstancia, y para mí tiene dos moralejas, por así decirlo, porque tratándose de un delito bastante grave como es eso, es decir, no es para cantar la loa al heroísmo, es un delito, tratándose de ser un delito y todo como fue, con los riesgos que significaba, incluso para las víctimas que hubo, que todo salió bien, por suerte, por eso también escribí la historia, ¿no? Sí. También era una muestra cómo la gente, bueno, la generación esta que hicimos, las organizaciones armadas, y sobre todo, bueno, el caso de Perter, cómo era capaz de actuar aún en las peores circunstancias y cómo buscaba solucionar los problemas sin recurrir a sin estar pegado a recurrir a la beneficencia del Estado o de quien sea, es decir, valerse de los propios recursos. Yo lo dije antes, nosotros preferíamos asaltar bancos que pedirle plata al Estado, y en esa circunstancia también lo que significó la cantidad de compañeros que quedaron desparramados por el mundo y que había que salvarlos, que había que salvarlos de las peripecias que pasaban. Entonces, ¿cómo se tomó? Primero, tomar la decisión de hacerlo, que de por sí es una locura en el sentido disparate político. Tomar la decisión de hacerlo es lo que respeta a nosotros como dirigentes. Y segundo, los compañeros que estuvieron dispuestos a hacerlo. Porque, bueno, ahí en la novela está clarito que se trataba de hacer un secuestro en una ciudad desconocida absolutamente, en un país desconocido. Incluso con una lengua desconocida, está bien que el portugués no es el alemán, pero de todas maneras hay cosas, lo cual indicaba que lo que seguía vivo era el coraje de los compañeros, ¿no? Eso fue lo principal, digamos, que me motivó. Y de manera colateral, no de segunda importancia, pero sí colateral, es que, bueno, en ese hecho, lo que aparece claro es la capacidad de las mujeres. Es decir, las mujeres se destacan. Y yo me preocupé de que eso quedara bien claro, ¿no? Es decir, la actitud de las compañeras en realidad superó a la de los varones. Y eso también lo quería. Fue un homenaje a las compañeras. Es un tema que te preocupa y te ocupa, ¿viste? Porque, bueno, escribiste Los Perros 2, que es dedicado, sí, a las historias de las, sí, compañeras. Claro. También hay un gesto en ese sentido en Hombres y Mujeres del PRT. En destacar hombres y mujeres del PRT, sí, ya desde el título, más allá de lo que se cuenta, inclusive adentro del libro. Pero, digo, este es un tema que te, sí, tiene, que te tiene ocupado constantemente. Sí, porque en Hombres y Mujeres, justamente ya que lo nombraste vos, yo puse Hombres y Mujeres, y las mujeres, sobre todo, lo que más me critican de ese libro es que no hay mujeres, ¿no? Y yo intenté explicar varias veces que no se le puede echar la culpa al cartero, ¿no? En este caso al escritor, porque en realidad Hombres y Mujeres está encuadrado desde la estructura dirigente del partido hacia abajo, ¿no? Empezando por el grupo político. Y en ese sentido es una verdad histórica que en el PRT fue muy machista, es decir, las mujeres no tuvieron lugar para destacar toda su potencialidad, no siempre, por lo menos. Entonces, de alguna manera, esa fue la crítica que yo la tuve que asumir. Y entonces después en Los Perros 2 trato de compensar eso, y bueno, cuando hice la novela esta, el secretario de Lisboa, sobre todo me pareció ideal para destacar el papel de las compañeras. Si a mí alguien me pregunta de qué se trata el libro, más allá de la historia que tiene, yo pensaría que es una historia que refleja esto que conocemos como, que tanto se ha hablado también en otras oportunidades, como la moral revolucionaria, que habla mucho de la moral de los compañeros a la hora de llevar acabo una tarea, como vos decías, muy riesgosa, con mínimos recursos. ¿Vos pensás en esto o te sale o es algo que te sale así al escribir? No. Yo es una cosa que quise destacar también. La moral, lo que se llama, lo que vulgarmente se llama moral de combate, ¿no? Moral de combate, que no quiere decir tirar tiro, quiere decir no, la decisión, seguro, ¿no? Y la ética, palabra que se repite tanto y no, sin embargo, vos te fijás en las discusiones de los compañeros actuando y haciendo, la ética los atravesaba. Y la paradoja que yo quiero mostrar al mundo con eso es que había una ética para cometer delitos, entre comillas, los de los delitos, ¿no? Sí. Me explico, era un delito, bueno, hay ciertas situaciones, ni hablar de que estaba todo penado por la ley, lo que se estaba haciendo es delito. Pero aún la ética con las personas con las víctimas, en este caso el tratar de no dañar lo menos posible, el sufrimiento lo menos posible, ese tipo de cosas, eso yo quise reflejar con todo, porque eso es la verdad histórica. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Espero que un juez no lo agarre para hacerme. Ya prescribió. Sí, prescribió, pero bueno, no lo tomemos como prueba esto. Sí, yo tuve una intervención directa, por eso hay tanto detalle. Yo en realidad lo que inventé ahí como literatura fueron una serie de detalles para darle calor a la, para salir del ensayo y del informe, sí, político, digamos. Entonces, por supuesto que hay diálogos que se han inventado, los personajes, ninguno es inventado. Sí, perdón, el personaje principal es un invento, la Tanita. La chica. La chica sí, esa la inventé totalmente porque necesitaba a alguien de donde tirar, pero a partir de eso, la madre, todas, son compañeros que con los cuales tengo un trato, la mayoría de ellos me trato, sobre todo la Rina, claro. Bueno, Rina somos muy amigos, ella se mata de risa porque ella es la más delicada, el papel de ella, ¿no? Otros los he perdido en la historia, ¿no? Sé quién los tomé, incluso está Gorriarán ahí, el Martínez Gorriarán, eso, bueno, cualquiera puede darse cuenta, digamos, ¿no? Inventero de número uno, número dos para, sí, ese tipo de cosas. Si te metes en la página de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com, vas a poder encontrar un vínculo al blog de Luis Mattini. Directamente te comento la dirección para que puedas acceder en cualquier momento: profanascartas.blogspot.com, www.profanascartas.blogspot.com. Allí vas a encontrar contenido sobre todas sus publicaciones. Luis Mattini ha editado Hombres y Mujeres del PRT ERP, El Encantamiento Político, La Política como Subversión, Los Perros 1, Los Perros 2, Memoria de la Rebeldía Femenina de los años 70, Cartas Profanas, justamente una novela de la correspondencia virtual entre Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del PRT ERP, y Wilton Gombrowicz, el escritor polaco de paso por nuestro país. Su última publicación es El Secreto de Lisboa, que hoy nos está acompañando. Las solapas de la presentación de Luis Mattini dicen: Arnold Kremer Balugano, ese es su verdadero nombre, nació en Zárate en el año 41, iniciado en la vida política en 1959 en el grupo Praxis, donde fue activista sindical en ATE, en la UOM y en el gremio de navales. Fue protagonista de las luchas políticas de los 60 y 70 y dirigente del PRT ERP con el nombre de guerra de Luis Mattini, seudónimo que conserva como identificación del compromiso militante en los 70. Fue docente en la Cátedra Libre Che Guevara de la Universidad de Buenos Aires y actualmente participa de las actividades de los grupos autónomos y es coordinador de la Cátedra Libre Che Guevara en la Universidad Nacional de La Pampa. Es también comentarista de libros en Le Monde Diplomatique y es colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos el sitio La Fogata, también de la página de archivo histórico, político y social El Ortiva, www.elortiva.org, donde podés inclusive encontrar textos y audios de entrevistas con él. Y fue colaborador también del programa de Quique Pessoa, El Desconcierto del Domingo, donde hizo una columna que se basaba en la explicación de algunas palabras bajo una interpretación marxista, diríamos un diccionario de significados de izquierda. Y a partir de esa columna se está preparando un texto que será editado próximamente, que saldrá también en formato libro. Nos metemos en una parte más, un fragmento más de la entrevista con Luis Mattini. Sí, en realidad nosotros teníamos toda una intención y hicimos todo un trabajo dirigido en un sentido que después la vida fue por otro lado, eso es real. Pero nosotros, por empezar, nosotros no nos consideramos exiliados. La palabra exilio no existía para nosotros. Nosotros nos considerábamos que estábamos, que habíamos pasado una retaguardia y que de ahí estábamos organizando volver a la vanguardia, digamos. O sea que era como una especie de terreno de retaguardia a los países de Europa. El exilio no existía. Yo me acuerdo que incluso nos enojábamos cuando se decía la palabra exilio. La prueba está que yo estuve 10 años en total fuera del país y sin embargo los 5 primeros años estuve con un pasaporte falso. Yo recién a los 5 años, cuando ya fracasó todo, que se transformó la retaguardia, se transformó realmente en exilio, recién pasé a la legalidad y bueno, entonces me dieron pasaporte de las Naciones Unidas, pero hasta ese momento yo estaba con un pasaporte falso. Viví en 5 años con un pasaporte falso, moviéndome de país y todo eso. Y nosotros estábamos convencidos que íbamos a volver. No solo que íbamos a volver, no como eje exiliado, que íbamos a volver como grupo de combate. Y de hecho hicimos operaciones de desembarco. Yo lo digo mismo, lo pongo en las palabras personajes al final del libro. Yo hoy digo que de alguna manera, por suerte, no fracasamos, digo, porque entonces no tenemos 200, 300 muertos en los desembarcos como le pasó a Montonero. Pero yo me acuerdo que el primer choque fue cuando nosotros estábamos afuera, provisoriamente decididos, y estábamos pensando atentamente, leyendo los diarios, todo, cada conflicto que había, ves cómo la gente sigue peleando, y bueno, la discusión era que la gente seguía. Y entonces mandamos al primer compañero a hacer el desembarco, desembarca, hace toda una recorrida, intenta tomar contactos, no puede, había que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto, porque estaba todo podrido, ¿no? Y vuelve y dice, ustedes compañeros no saben lo que está pasando en Argentina. Y entonces dice, la gente está asustada, la gente está muerta de miedo. Hay realmente un estado de terrorismo, cosa que nosotros no habíamos vivido porque nosotros nos fuimos en el 76, a fines del 76. Y realmente el año del... que por supuesto que estaba todo el terrorismo, sí, está claro, pero sí, sí, todavía estábamos, digamos, ¿no? Pero ya en el 77 la cosa se puso... Y nosotros, me acuerdo que nos enojamos con él, lo tratamos de cagón, ¿no? Bueno, es que cómo estás mirando la cosa, porque la gente pelea, esa cosa que tenemos siempre los argentinos de agitar la cosa. Incluso cuando vino el Mundial del 78, nosotros no nos dimos cuenta, por lo menos fue a nivel de individuos, sí, porque yo, bueno, yo tengo un poco de compromiso con el fútbol y eso fue una suerte, pero muchos quedaron bastante tocados con el asunto del fútbol y la infamia que fue el Mundial, no tuvimos una cosa clara al respecto. Recién empezamos a darnos cuenta del grado de desastre que había hecho la dictadura, me refiero al aplastamiento de la cosa, recién cuando viene cerca de las Malvinas. Nosotros hasta ese momento todavía estábamos creyendo que podíamos regresar y no había caso, porque si no se podía regresar, me refiero individualmente, se podía regresar porque claro, fue todo documentación falsa, teníamos eso, no había problema. De hecho, algunos regresaban, veníamos y hacíamos un paseo para ver qué es lo que pasaba, pero estructurar algo era casi imposible. Muchos de nosotros estábamos, vamos a volver dentro de dos años, estamos todos de vuelta ya peleando de nuevo. Un poco teníamos la experiencia de la vieja experiencia, había un golpe de estado y al año estábamos revolviendo todo de nuevo, ¿no? Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530. Damos un fuerte abrazo y un agradecimiento a las radios que retransmiten luego de la edición original en la Radio de las Madres la emisión semanal de Atrapados en Libertad. Estamos hablando en primer lugar de Radio Éter. www.radioeter.com.ar es la radio de la Escuela de Comunicación. También se suma FM Gente de Radio desde la ciudad de Bariloche en la provincia de Río Negro en el 90.3 de la frecuencia modulada o en fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo. Por internet también desde la ciudad de Córdoba llega Radio Puentes, www.radiopuentes.com, y se suma desde la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut la radio de la Escuela 713 fm713.com www.fm713 es la señal en la red de redes por la cual transmite la emisora de la escuela de la ciudad de Esquel. A todos ellos un abrazo y un agradecimiento eterno. Nos metemos en la segunda parte de la segunda entrevista a Luis Mattini, último secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, luego de la muerte de Mario Roberto Santucho, integrante del Buró Político, el PRT-ERP, desde 1971. Comenzó su militancia política luego del activismo sindical en el grupo Praxis, que conducía Silvio Frondizi, de quien Luis Mattini se reconoce un discípulo. Luego de la derrota militar contra la dictadura, estuvo exiliado viviendo fuera del país y regresó a la Argentina en 1987, donde comenzó una vasta carrera como escritor, que lo tiene últimamente también trabajando, como decíamos anteriormente, en medios de comunicación, y que lo ha lanzado como novelista en su última publicación hasta el momento, El secreto de Lisboa, un secuestro político de novela, un episodio que si no fuera cierto sería increíble, en el cual un grupo de militantes del PRT-ERP realizan un secuestro sin tener armas reales en la capital de Portugal para intentar juntar dinero y posibilitar así el regreso al país de 200 compañeros combatientes que estaban varados en Brasil a la espera de conseguir fondos y recursos para ingresar e incorporarse nuevamente a la lucha en Argentina junto a todas sus familias. A partir de esta historia real se desarrolla el libro de Luis Mattini, a quien seguimos escuchando en Atrapados en Libertad. ¿Cómo fue la planificación del hecho que se cuenta en el libro? ¿Se sentaron, decidieron todo, escribieron todo y después se largaron a hacerlo? ¿O tiraron unas primeras líneas y después fueron sobre la marcha acomodando? No, el tema es que nosotros nos sentamos, en este caso fue con el Pelao, que lo decimos con él, y el Cuervo, el personaje principal, pobre, murió en Venezuela. Sí, hace poco murió el compañero. Cuando nos juntamos con el Pelao, con él, y decimos, mira, tenemos que, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué país hacemos? Estamos en Madrid. ¿A dónde nos metemos? Madrid no podíamos ser, estamos ahí. Nos vamos a joder los italianos que nos estaban ayudando por todos lados. No íbamos a ir a París, que... Y entonces apareció Lisboa porque... por descarte. Ah, porque América Latina era ideal, pero estaba muy lejos, no teníamos guita. Era muy lejos, claro, hubiera sido ideal América, en cualquier país de América Latina, Colombia, qué sé yo. Ahí sí nos movíamos como un pez en el agua. Y entonces el paso siguiente fue elegir el equipo. Por supuesto, el Cuervo era la cabeza, ¿no? El equipo. Bueno, seleccionábamos los compañeros, decididos y sobre todo creativos, ¿no? Y después, a partir de ahí, tenían que ir a Lisboa, alquilar una casa, juntamos la plata que teníamos, alquilar una casa, alquilar un vehículo, alquilar una casa con condiciones para ese tipo de cosas, y pescar, salir a pescar, porque nosotros en Argentina, eso se lo voy a contar el Cuervo en la novela, en la Argentina siempre nos manejamos con un... ¿Por qué las operaciones de la guerrilla en Argentina tenían tanto éxito tantas veces, sobre todo en la primera etapa? Y cuando los compañeros cayeron presos, los chorros decían, muchachos, ¿ustedes cómo hacen? ¿No? Porque nosotros contábamos con una información valiosísima, siempre teníamos muy, muy buena información. Si nosotros íbamos a saltar un banco, seguro que teníamos dos empleados de banco que nos estaban informando en detalle. Y la información es clave, ¿viste? Eso lo sabe cualquiera. En cambio ahí no, ahí era salir a pescar. Entonces mandamos al equipo y a esa compañera Rina, que le pongo el nombre ahí, bueno, a ver si pescan algún candidato. Sí. Lo que quiero decir es que nosotros lo único que dimos, como jefe, lo que dimos las instrucciones, bueno, vayan, instalen, las recomendaciones de siempre, pero además eran los compañeros muy experimentados. Bueno. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. El escritor y ex militante entabla una suerte de diálogo generacional en el que despunta una morfología del deseo. Así se sucede en un secuestro, preguntas incómodas sobre el pasado, el rescate de la ética revolucionaria y una crítica al machismo de los años 70. Todo eso lo conversamos justamente con Luis Mattini en Atrapados en Libertad, pero en este caso lo repasamos desde un texto que escribió cuando se editó la novela Silvina Friera para el diario Página 12. La historia que cuenta Luis Mattini en su segunda novela, El secreto de Lisboa, es increíble pero sustancialmente cierta, parafraseando el epígrafe de Borges que preludia el nudo de un relato que se desatará ante los ojos azorados del lector. Una joven italiana, Mercedes, hija de una francesa y de un argentino que fueron militantes del PRT ERP en los años 70, desembarca en Caracas en abril del año 2002. A su madre le dice que quiere ver de cerca esa insólita revolución bolivariana que será el tema de su tesis de maestría, pero el motivo del viaje es otro. Entrevistar al Tordo, un veterano compañero de militancia de sus padres, ahora confeso chavista, gravemente enfermo de cáncer, con la esperanza de que le pueda sacar la verdad sobre su origen, que ella supone confuso y cuya madeja estaría en el secuestro a un empresario norteamericano en Lisboa a fines de 1976, en un operativo en el que su madre fue la pieza clave que puso el cuerpo para obtener el dinero que permitiría ayudar a un puñado de militantes varados en Brasil. Mattini, el ex militante que se apropió literal y literariamente de su nombre de guerra para escribir ficción, se anima a despuntar una morfología del deseo, una política de la subjetividad poco frecuentada por quienes abrazaron las múltiples avenidas que conducían hacia la militancia marxista. De las evocaciones que hace la Tanita sobre su propia pesquisa previa al arribo a Caracas, emerge la punta de una de las primeras confrontaciones. A mí me da risa y rabia, porque cuanto más en detalle escucho las historias, más siento que vosotros seréis más delirantes que nosotros. No tengáis miedo, no los vamos a imitar. Tendremos que inventar otro delirio, dice la muchacha. El Tordo en un momento le explica a Mercedes: metete en la cabeza que nosotros no éramos ni bohemios ni delincuentes, y mucho menos terroristas. Éramos combatientes en una guerra de liberación y había que guardar las formas civilizadas de la guerra. No lo considerábamos un secuestrado, sino un prisionero político de guerra. No estábamos robando, expropiamos al imperialismo. No pagaba él, pagaba la empresa con el dinero que obtenían expoliando a nuestros pueblos. Es una cita textual de la novela de Mattini. El hombre que sucedió a Mario Roberto Santucho en la conducción del PRT y del ERP, dice Luis Mattini: siempre tuve gran pasión por la ficción, ha sido mi formación fundamental, que me viene de haber leído mucho, pero nunca me había animado a escribir una novela. Empecé con Cartas Profanas y después me animé con esta novelita. En este momento de semejante crisis ideológica y de valores, la ficción es lo que puede salvarnos. La ficción resulta mucho más convincente que el ensayo. Y de esta manera cuenta sobre lo que hemos recién introducido Luis Mattini. Eso, por más que me digan, los compañeros se enojan porque yo soy muy franco con eso. Yo creo que en ese sentido el machismo del PRT era superior al machismo de la sociedad, porque siempre dije, bueno, era reflejado el machismo de los argentinos, pero yo creo que en el caso del PRT, porque yo me di cuenta que por ahí los montos no eran tan machistas, eran machistas, pero nosotros teníamos algunas cosas que yo me acuerdo, darle a la misión a un compañero que seduzca a una mujer porque era el amante de un objetivo, y entonces tomaron el pelo, flaco, qué tarea, flaco, y mirá vos, pobre, sos un condenado, ¿no? Los sacrificios de la revolución, ¿no? ¿Cuál cosa que me explico? Sí. Ahora, cuando era al revés, si era una mujer, pero empezaron una mujer, no le dábamos esa tarea hasta su consecuencia final. Si siempre le decíamos, bueno, seducilo, pero hasta ahí nomás. Claro. ¿No? Y no le hubiéramos tomado el pelo. Me explico, en eso era evidente. Entonces, más te digo, en una escuela, yo me acuerdo que una vez lo puse como tema de escuela, en una escuela de cuadro que teníamos, y en Cuba estábamos, para mejor, lo puse como tema. Bueno, ¿qué pasa, compañeros, si tenemos que usar una compañía? La pregunta fue muy jodida, muy a abogado del diablo. Dije, mire, compañero, tenemos un problema. ¿Es posible pedirle a una compañera que se acueste con un personaje para lograr algún objetivo? Estábamos mujeres y varones. Y las compañeras dijeron, sí, dependiendo del objetivo, del objetivo que se proponga. Dice, si es por 20 pesos, no, si es por, pero si es, por ejemplo, por la libertad o la vida de compañeros, claro, yo estoy dispuesto a hacerlo. Dice. Estaba claro en el planteo femenino, ¿no? Entonces, y los varones empezaron, sí, claro, bueno, sí, si fueran las mujeres, dijeron que sí, porque las mujeres fueron muy claras, dijeron, yo estoy, porque además lo dijeron en primera persona, yo estoy dispuesta a hacerla, pero por algo que valga la pena el sacrificio, libertad de compañero, bueno, pues, no me van a decir que lo haga por 500.000 pesos, eso asalta en un banco. Claro. Tata. Y los compañeros decían, sí, claro, pero yo soy terriblemente abogado del diablo. Entonces, bueno, estamos todos, sí, sí, claro, sí es posible, que sí es necesario. Bueno, y entonces termino diciendo, bueno, compañero, ahora tengamos en cuenta que le puede tocar a nuestra propia compañera. ¡Ja! Se pudrió todo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. En el número de junio de este 2011, justamente, está en la calle recientemente la revista Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene una entrevista, Eve de Bonafini entrevista a Camilo Blajakis, y justamente un colaborador de los libros y las publicaciones de Camilo Blajakis es Luis Matini. Camilo Blajakis, para quien no lo tenga presente, es un muchacho que estuvo preso, acusado de un secuestro extorsivo, que nació en la Villa Carlos Gardel y que, estando en el penal de Marcos Paz, comenzó a leer literatura política. Entre esos textos leyó algunos de los libros de Luis Matini, lanzó Desde la Cárcel, la revista Todo Piola, y ha editado por la misma editorial que Luis Matini, con los amigos de la editorial Continente, su libro, del cual justamente Matini es el prologuista. Cuenta la historia que le estaban haciendo una entrevista a César González. Matini vio la imagen en la que aparecía con un libro suyo, decidió ir a visitarlo al penal, se conocieron y entablaron una relación. Parte de esto y algunos videos en relación a otros libros de Luis Matini podés encontrarlo en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot, donde vamos también a dejar colgadas otras entrevistas que le han hecho a Luis Matini. En una de ellas cuenta de su pasado sindical a partir de su experiencia como trabajador metalúrgico. Cuenta Luis Matini: yo hice la escuela secundaria en un colegio técnico y trabajé en una fábrica metalúrgica. Dalmine Siderca era esa fábrica, hasta que fui funcionario permanente del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1971. Hasta que me fui en el 77 y desde allí estuve intentando reorganizar el PRT. En Suecia retomé mi oficio, hice un curso de matricería y terminé siendo matricero. Me fui realmente exiliado en el 81 porque antes no tenía categoría de exiliado. Cuando se terminó todo, fui a parar a Suecia y allí volví a mi verdadero nombre, Arnold Kremer, y me dieron categoría de exiliado. Fui protegido por las Naciones Unidas. Cuando regresé a la Argentina tenía 45 años y, por más antecedentes suecos que tuviera, no había manera de conseguir trabajo. Mi currículum como metalúrgico era brillante, pero por mis antecedentes políticos nadie me tomaba. Entonces decidí dedicarme a la restauración de muebles. Puse un tallercito en Villa Crespo, pero no pude hacer restauración como quería y me dediqué a hacer muebles de cocina a medida. Me las rebusqué bien hasta casi el 98. Después me engancharon en la Defensoría del Pueblo y trabajo ahí como oficinista. Pero aparte de eso, escribe, y escribe mucho, Luis Matini, y le pedimos que nos cuente cosas como la siguiente. En el acto armado, tiene algo de cuando uno está en acción, se olvida de que existe el peligro. Lo que pasa es que nosotros estábamos, a mí me pasó una cosa hace poco, muy seria, que fue que yo tuve un accidente de automóvil en un taxi, casi me reventaron 40 días, bueno, estuve mal. Estaba en terapia intensiva y cuando estaba en la terapia intensiva empecé a gritarles a los médicos, a todos, atados en la camilla. Empecé, hijo de... me quieren torturar, pero no voy a cantar nada. Se equivocan, así, Que viene un mediquito de esto, que por favor los médicos que me están escuchando aprendan. Y como no sabía de qué se trataba, dijo, ese paciente tiene el síndrome típico de alcohólico. Entonces, lo que fue ahí, fue evidentemente que yo en ese estado saqué el temor que tuve toda mi vida y que era el temor que todos los compañeros decíamos siempre. Nosotros no podemos decir si teníamos temor ante la muerte, porque qué sé yo, la muerte, ¿te acuerdas cómo había dicho el Che Guevara? La muerte es un accidente, puede ser, si caes porque es un accidente, te podés caer en la calle, te caes una maceta en la cabeza, pero lo que todos tuvimos siempre, terror, y algunos lo tuvieron que pasar y otros yo afortunadamente no, es el miedo de caer prisionero y ser torturado. Eso sí, y además frente a la tortura, saber comportarse, el miedo a comportarte bien, digamos, no hablar, ¿no? Mira, yo me acuerdo una vez que nosotros tuvimos una operación que hicimos el asalto asaltamos la usina atómica de Atucha, que en realidad no era que asaltaba la usina, asaltamos el puesto de guardia que queríamos robarle las armas, y no, bueno, fue exitoso, y lo hicimos en un asalto tipo infantería con fusil FAL, y yo era uno de los que tenía entrenamiento con el FAL, entonces estaba en los que iban adelante, tiramos cuerpo a tierra, empezaba a disparar ahí, y yo me recuerdo que me pasó una cosa tremenda, que fue que cuando me tiro cuerpo a tierra, el jefe da la orden, el jefe de operación, de disparar, voy a disparar y se trabó el FAL. Tenía mal regulado los gases. Te lo digo en serio porque para que veas que el problema de coraje no es un problema, no me lo estoy dando de valiente ni nada. Yo soy un viejo mecánico y soy un fastidioso cuando las cosas mecánicas funcionan mal. Yo hasta el día de hoy no me soportan. A mí no me soportan cuando algo mecánico no funciona. Y yo estaba tratando de destrabar, y en medio de sonar los balazos para todos lados, y yo estaba puteando al compañero que me entregó el FAR en mal estado. Pero está pegado. Y de él fue uno de los personajes más importantes de este siglo, no cabe duda, un tipo que más allá de cualquier fanatismo, un talento impresionante. Además, nosotros teníamos un respeto muy muy grande, no tiene, por más que Cuba haya cometido crímenes estalinistas, no es lo mismo que el estalinismo, digamos, ¿no? Siempre Fidel para nosotros, y sí, aún sigue siendo. Lo curioso ahí fue que nosotros del RP éramos muy muy pibes, entonces yo había recibido instrucciones precisas del grupo político al cual pertenecía Santucho, dijo, bueno, abrís el, porque yo lo que iba a pedirle a Fidel, entrenamiento para el monte, sí. Abrís el tema solo si es con Fidel, si no, no digas nada del monte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él dijo eso, aprobamos ahí. Y entonces yo fui con esa misión, y antes de verlo a Fidel me encaró Piñeiro, por supuesto, si Piñeiro era la mano derecha a Fidel, bueno, además fue el hombre nuestro ahí. Y Piñeiro dice, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo? Y bueno, así que quieres la entrevista, bueno, vamos a ver, porque eso nunca se sabe, ¿no? Y entonces, pero yo no le dije nada a Piñeiro de qué se trataba. ¿Y cuál es el tema? Y dije, bueno, sí, de lo bicicleteé, lo cual fue una grosería diplomática. En el sentido diplomático, en una grosería, pero bueno, era propio de nuestra juventud, para decirlo así. Y además, lo más notable de esa entrevista fue que yo hacía 20 y pico, casi un mes, había pedido la entrevista, me dieron el vuelo para salir el 5 de enero a las 9 de la mañana, una cosa así, y llegó el 4 de enero a la noche y no había entrevista. Yo ya cerré todo, había cerrado las maletas, ya estaban en la casa de protocolo, y estaba Piñeiro despidiéndome en la cena el 4 de enero a la noche, y yo ya sabía que no, y por ahí se abunda un movimiento ahí, y aparece Fidel. A mí me habían dicho que Fidel caía de sorpresa, eso es parte de su estilo. Entonces yo me acuerdo que la impresión que más me llevó, porque yo he estado en actos con él, bueno, en donde estaba él, pero nunca estuve cerca, fue que cuando estuve, lo estuve al lado, mira, soy un tipo alto, yo estoy acostumbrado a mirar a la gente para abajo, viste, los altos somos así, miramos a la gente para abajo, o al menos lo miraba mío. Y yo me acuerdo que lo miré así, un gigante, ¿no? Y se sentó, bueno, yo estaba terminando de cenar, se sentó, le trajeron whisky. Ajá. Enseguida, y el whisky, yo estaba tomando vino, y con el pretexto de que yo estaba tomando vino, que es chileno, empezamos a hablar de los vinos argentinos, hablamos de los vinos argentinos no sé cuánto, pero además yo estaba atento, este hombre que necesitaba plantearle el tema. Y la entrevista empezó a las 9 de la noche. ¿Estaban solos ya? No, estaba Piñeiro y el otro funcionario, pero estábamos ya, yo tenía, ahí sí iba a decir el tema, y yo tenía que buscar unos papeles en la, y yo esperaba el momento, y a mí me habían dicho, yo había preguntado ahí, che, ¿cómo es la cosa con Fidel? Y mira, con Fidel no se sabe, él puede quedarse media hora y 10 minutos, puede quedarse toda la noche. Entonces nunca se sabe, así que tenés que ver, porque yo quedé. Y empezamos a hablar así, de los vinos, pasamos a los cereales a los minerales, de lo que es la Argentina, de por ahí tocamos el tema de la Revolución Cubana, me contó toda su historia, 9, 10, 11 de la noche, por ahí hablamos del Paraguay, y me preguntó sobre el Paraguay, yo para mejor, de Paraguay es un tema que conozco mucho, la guerra de Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza, sí. Y ahí se interesó porque él no conocía algún tipo de detalles sobre fortificaciones, eso, yo le pude, bueno, a 1 de la mañana, y yo no sabía qué hacer, las 2 de la mañana, qué sé yo, como a las 2 de la mañana, y esto era vino va y whisky, claro, va, ¿no? Sí, sí. A las 2 de la mañana tira la boleta de aire para después está fumada la habano y dice, bueno, dime cómo andan las cosas ahí en el monte. Así, la tiró, así. ¡Bra! Y entonces yo le dije, que no voy a ir a buscar, le digo, bueno, comandante, justamente de eso quería hablar. Tenemos 40 compañeros ya en el monte, que bien armados, porque tienen todos fusiles FAL. Y ta, ta. Y claro, cuando dije así, Piñeiro, se puso. Se notó, digamos. Era una cosa que yo tenía que haberle dicho. Años después a Piñeiro lo charlé, y le digo, discúlpeme, comandante. Ah, vale, chico, ¿no? Y entonces empezamos a conversar ahí, y eso nos llevó como 1 hora más de charla, o dos horas, porque él primero empezó a contar cómo tenía que ser, preguntar si en el monte había vacas, porque en la Argentina son famosas las vacas, ¿viste? Entonces si había mucha humedad, si teníamos agua, cuál era la perspectiva, preguntar, mucha pregunta, y de finalmente decirme que no podían entrenarnos porque tenía un gobierno democrático, porque tenían un vínculo con la Argentina, y que no podían, bueno, eso ya más o menos sabía. Vamos al cierre de esta nueva edición de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Los agradecimientos, en primer lugar, a Luis Matini, obviamente, por recibirnos una vez más y por acompañarnos en este nuevo programa, pero también para Gustavo Kogan, de la editorial Continente, que habitualmente acerca material, facilita contenidos y contactos para la producción. La editorial Continente ha lanzado en los últimos tiempos 2 cuadernos de los amigos de la revista Sudestada, uno sobre Isidro Velázquez, el último bandido rural, también ha editado Editorial Continente un manual sobre producción de radio, escrito por Mario Portugal y Héctor Yutchak, 2 grandes profesionales y docentes de este medio, y un libro sobre la historia de Gladys Ambor, Algo se quebró en mí, se llama Cómo terminó mi adolescencia en una celda de castigo, una historia durísima que cuenta la detención y secuestro y torturas de una militante estudiantil de 17 años en primera persona, escrita por ella misma. Todo esto es lo que ofrece Ediciones Continente, aparte de El secreto de Lisboa y todos los textos de Luis Matini. A ellos un abrazo grande y un agradecimiento como siempre. Nos despedimos con las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y con